¿Arrancas vos o arranco yo? ¿Quién estuvo primero, Eva o Adán? Bueno, dale vos. Vos. Bueno. Semilla. Semilla. Planta. Planta. Oxígeno. Oxígeno. Agua. Agua. Río. Río. Nube. Nube. Mar. Mar. Vida. Vida. Pura. Pura vida. Miércoles 7 de la tarde por La Bemba. Hola, muy bienvenidos, buenas tardes, ¿cómo están? Qué felicidad me causa arrancar un año más en Pura Vida. Soy Pamelit, son las 7 y 1 minutos y esto es Pura Vida. Por ahora, el equipo solamente tenemos la presencia del gato. Muy buenas tardes, gato, nuestro operador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo fue ese verano intenso? Bien, tranqui acá en la Capi. Bueno, bien. Y la presencia de mi amor, entrañable, como siempre, acá en el programa, Pablo Sabino. Ahí está sin micrófono y sonriendo como que no quiere hablar. Pero bueno, vamos a estar una hora acompañándolos hasta las 8 de la noche con la mejor música y muchas nuevas secciones, novedades, mucha info. Y quiero contarles algo así como para ir arrancando. Un día como hoy, pero hace 100 años, el 7 de marzo, el marino e investigador noruego Roald Amundsen anunció el descubrimiento del Polo Sur en medio de una batalla geopolítica con Gran Bretaña y Estados Unidos. Qué raro, batalla geopolítica entre los ingleses con los estadounidenses y todos esos. Buah. La cuestión fue así, imagínense el muchacho noruego hace 100 años yendo sin GPS al Polo Sur en el barco con cuatro compañeros más. Bueno, así fue la historia. Yo me pregunto, ¿no? La gente que usa GPS para estar en la capital, ¿qué le pasa? Bueno, no importa, está todo bien con el GPS, sigan usándolo. De comunicación en el aire 5031-4713 interno 640. Pueden comunicarse con nosotros y charlar un poquito, sino también nos pueden dejar un mensaje en nuestra web www.labemba.com.ar y también tenemos la otra alternativa que la dirá el locutor presente, Luca Furfaro. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ahora que te veo, pero 10 veces bien. Mejor. Chat, ¿lo nombraste? El chat, sí, falta el Facebook. El Facebook, muy bien, www.facebook.com/puravidaradio. E incorporamos dirección de mail, puravidaenlaradio@gmail.com. Una cosita, llegaron dos botellas de Alan de Ecovolta. ¿Recuerdan el año pasado? Estuvo acá, ¿las ves? Flamantes ellas. Muy buena. Qué lindo, ¿no? Sí, mira. Unos botellones. Un botellón para pila botón y recargable y la otra para pilas AA. Ecovolta es esta organización que se encarga de producir envases para el descarte de pilas de manera consciente, ¿no? Se ponen ahí y no quedan todos electrocutados ni se genera contaminación y sobre todo para preservar el agua, que es cuando pasa esto, si se desechan las pilas de forma... Voy a traer, ¿eh? Muy así. Bueno. Claro, así que pueden acercar a la radio todas las pilas, que me metí así como en un berenjenal de radioactividad. Pueden acercar las pilas a la radio, AA, AAA, pila botón, recargable, ponete las pilas, todo eso. Pila botón. Pila botón, ¿sabe usted cuál es la pila botón? Sí, me imagino. Pero a ver. Yo vi el cartelito y dice solo botón. Ah, mira, bueno, acá guardamos a los botones acá. La pila botón. Es tipo la pastillita. Claro, la del reloj. La del reloj. Claro. Eso, muy bien. Bueno, así que ya están los envases, pueden acercarse y bueno, y dejar las pilas acá en el estudio, en la radio, en la Bemba, que es en Falcón y Olivera, en el ex Olimpo. ¿Qué más? Segunda temporada. Segunda temporada, eso. Segunda temporada, muchas novedades, como les estuve contando antes. Y hoy arrancamos, porque va a haber como una diferencia con respecto al año pasado. Contame todo, quiero saber todo. No van a estar todos los programas así con la entrevista de la columna verde. Ajá. Cambiamos la columna verde por Alerta Verde. Apa. Entonces, hoy activa la Alerta Verde Fernanda Miguel, del Foro de Vivienda Social y Eficiencia Energética, el FOVICE. Ella nos estará contando todo acerca de este proyecto alucinante que realizaron en el barrio La Perla, en Moreno, con casas que se abastecen a energía solar. ¡Qué bueno! Ahí va. Así que, bueno, empezamos Pura Vida con música, como siempre, la mejor selección de música negra. Ahora escuchamos un poco de funk, así como para arrancar con ritmo, con espuma. Sí. Escuchen, ahí va, eso. Qué lindo. Bueno, para bailar un poquito, ¿eh? Mientras terminás, no sé, de limpiar, o no, o estás por ahí trabajando en la compu. O bueno, parate y baila un poquito. Now the first time that I saw you. Radio La Bemba. Voces que avanzan. Hola, soy Kevin Johansen. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirles un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Hoy estamos construyendo el Monumento a la Mujer Originaria, una escultura de 10 metros de altura que será el resultado de la participación de todos. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Monumento a la Mujer Originaria. Todos somos parte. Pensando la realidad desde una perspectiva de género. Mujeres al derecho y al revés. Jueves, 20 horas por La Bemba, 91.3. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Plantate. Aprende a cultivar tus alimentos. En 2 minutos, Pamelit te cuenta qué plantar, cómo y cuándo hacerlo. De diciembre a abril podés aprovechar y darte una vuelta por el vivero más cercano y comprar un sobrecito de semillas de acelga. Qué rico. Cuestan entre, no sé, 5 mangos, ponele. Y después vas a tu casa, si tenés una macetita, un macetón o directamente en la tierra, y armás un surco, como una canaletita, ¿no? Sí. Y tirás la tierrita para arriba como si fueras a esconder un tesoro. Apa. Ahí va. Entonces ahí armás el surco, tirás las semillas y la tierra debe estar bien húmeda y removida. Okay. Porque es así. No muy apretada. No, muy apretada no, porque la semilla justamente lo que tiene que hacer es hacer la germinación. O sea, abrirse, empezar a tirar sus raíces y luego salir a la superficie en forma de una hojita verde. Qué lindo. ¿De qué mes a qué mes dijiste? De diciembre a abril. Muy bien. O sea, de diciembre a abril son buenos meses para sembrar acelga y luego cosecharla a los 50, entre 50 y 70 días posteriores. Qué rico. Así que ahí va. Habíamos hablado incluso de los chicos que viven en departamentos, que capaz que no tienen, ¿no? De tener sus macetitas. Y ahora en este caso, acelga. Claro, acelga. Bien, perfecto. Yo soy una de ellas. Sí, tenés. Todavía acelga no planté. Estamos a tiempo. Sí, estamos a tiempo totalmente. El otro día plantamos palta en un macetón. Que después, bueno, se tiene que pasar a... Pero tengo menta, pero eso ya es de plantines. Eso vamos a hablar en otro momento. En otro momento. Ahora, ¿les quedó claro? Acelga de diciembre a abril, en un macetón se tiran las semillitas. Ahora, ¿qué pasa si gozás de la suerte de tener un amplio jardín? Oh, excelente. Bueno, lo recomendable para una familia de 4 personas es hacer como un surco de 10 metros, como una línea así de 10 metros y utilizar 5 gramos de semillas todo a lo largo de esta fila. ¿Para cuántas personas? Para 4 personas. Bien. Y ahí te haces los buñuelitos de acelga. ¡Uy, qué rico! No sé, haces acelga, le pones al... Capaz con huevito y hacer un poco un omelette, ¿no? Un omelette de acelga, los buñuelos... Los buñuelos de la abuela. Tarta de acelga, totalmente. Ahí está, la tarta es buena, es ganadora. Te salva. Bien. La tarta te salva. Ahí nos manda saludos Flor, que nos está escuchando desde la casa, que dice que qué bueno el programa. Nos escribió a puravidaenlaradio@gmail.com. También Andrea de Palermo. Bueno, tenemos ya gente que nos está soportando. Vamos. En la primera edición, que les gusta Pura Vida. ¿Qué más? ¿Cómo fue el verano, las vacaciones? Bien, arrancando una segunda temporada de Pura Vida con mucha fuerza. Con mucha fuerza. Como la selga, como la época de la selga. Viene con fuerza, nosotros venimos con todo. Bien. ¿Y con ganas de escuchar un poco más de música? Sí, sí. Aparte, yo te digo, en este tiempo que no estuvimos al aire, la gente siempre, siempre. Voy caminando por la calle y me para. ¿Viste? Este chico trabaja en Pura Vida, dice. Y nos elogian, te elogian el la selección. De la... Bueno, me estoy... Las... Me estoy ruborizando. Sí, te la elogian. Así, ¿eh? Y es más, dicen, ¿cuándo se viene la fiesta de Pura Vida? Pronto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Podemos organizar una fiesta de la radio, de la Bemba, directamente. Y que pasen música un poco cada programa. Y hacer ahí un fiestón. Bueno, hablando de música, seguimos con un poco de ella. Esta es una banda de reggae uruguaya. Qué lindo que suena, me encantan. No se pierdan en el próximo bloque nuestra entrevistada de Fovice. Nos cuenta todo acerca de las viviendas con energía solar. Ahora escuchamos en Pura Vida a Congo Pongo La Boa. Un beso en la postal. Quedó estampada mi primer decepción. Me fui corriendo a la estación y su mirada se escapaba de luz. En el baño del liceo haciendo el amor. La piel no exige explicación cuando uno baila al ritmo de este calor. Ay, ay, ay, ay. De la noche a la mañana. Son los modernos mandamientos de Pura Vida. Sonreirás mínimo una vez al día. Abrazarás a tus queridos. Cantarás cuando quieras la canción que quieras. Vale en la calle. Para proponer nuevos mandamientos, escribinos a puravidaenlaradio@gmail.com. Te podés ganar el cielo. transmitiendo desde el ex centro clandestino Olimpo. Radio Comunitaria. Loco, FM La Bemba, 91.3. Una radio con memoria. Che, che, ¿escuchaste? Radio La Bemba, declarada de interés social y cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¡Tan loco! ¡Tan loco esos muchachos! Llamado a la solidaridad. Se solicita al pueblo argentino dosis de memoria de todo tipo y factor para un país que necesita verdad y justicia. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. A 35 años del golpe. Nunca más. Vicky, ¿vamos a jugar después de la escuela? No puedo, no voy a la escuela hoy. Mamá me consiguió trabajo en casa de Doña Estela. Una niña que juega, disfruta. Una niña que estudia, progresa. Una niña que trabaja, no juega, ni disfruta, ni estudia, ni progresa. El trabajo la cansa, le impide jugar y aprender en la escuela. Si el trabajo infantil está prohibido en todo el mundo, ¿por qué aceptarlo en su familia? Los adultos al trabajo y los niños a la escuela y a jugar. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Mi voto no es positivo. Que la sigan mamando, decirle, de parte de Diego Armando Maradona. Ahora que yo duermo tan tranquila desde que este hombre falleció. ¡Qué linda noche para fumarse un porrito! El que depositó dólares recibirá dólares. Gracias totales. Esto es cualquier cosa. La hora de la caterva. Todos los martes de 21 a 22 por FM La Bomba. Radio La Bemba, voces que avanzan. Pura Vida presenta Alerta Verde. Activa tu conciencia. Estamos en línea con Fernanda Miguel, coordinadora de proyectos en FOVICE. Les recordamos que FOVICE es el Foro de Vivienda Social y Eficiencia Energética. Fernanda Miguel, ¿estás ahí? Hola. Sí, acá estoy. ¿Cómo buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenida a Pura Vida. Gracias por compartir este espacio con nosotros. ¿Cómo va? Gracias a ustedes. No, de nada. Contanos, Fernanda, ¿cómo se genera este foro? Bueno, Foro Vivienda Social y Eficiencia Energética es una fundación sin fines de lucro que trabajamos para juntar algunas sistemáticas que trabajan de manera separada. Por un lado, todo lo que tiene que ver con vivienda y pobreza, y por otro lado, la sustentabilidad. Tratamos de unir esas temáticas, tratando de, bueno, difundir un poco de información sobre estos temas y generando y elaborando proyectos aplicados. Ajá. Fernanda, se te escucha un poco mal, no sé si estarás en un lugar con buena señal. ¿Estás? Sí, en la casa. Bueno, sigamos adelante a ver qué pasa. Contanos particularmente acerca del proyecto el proyecto 100 que se llevó a cabo en Moreno, en el barrio La Perla. Bueno, el proyecto 100 es uno de los proyectos aplicados que hicimos en Moreno, en el barrio La Perla. Y bueno, en ese barrio, un barrio del Plan Federal de Viviendas, que va a tener más o menos 1.200 viviendas, y actualmente nosotros intervenimos algunas viviendas para que sean más sustentables. Son 33 viviendas que tienen energía solar térmica, que permite que las familias puedan calentar el agua a partir del sol. Hay que aclarar que en ese barrio no hay gas natural, entonces es un poco incómodo todo lo que tiene que ver con el calentamiento de agua. Sí, me imagino. Estuve viendo el video ese que figura en la página de ustedes y sí, se ve como la gente vive en condiciones, la verdad que nada favorables en cuanto a la vivienda digna, en cuanto a los recursos, la energía. Y bueno, y es una buena idea. ¿Cómo seleccionan las casas que a las que van a asistir? Bueno, algunas casas, la mayoría de las casas tienen entre 3 y 5 integrantes, porque uh-huh. los colectores solares tienen una capacidad determinada, entonces no se pueden utilizar para una familia que tenga 10 integrantes porque no serviría. Uh-huh. Tiene que ver con la capacidad de los tanques, más que nada. Claro, en principio se seleccionan por esa razón. ¿Y más o menos cuántas personas en promedio viven por casa en estas viviendas sociales en el barrio La Perla? ¿No? Entre 3 y 5 personas, las casas seleccionadas. Sí, las casas, hablamos de las casas seleccionadas, pero en general, las que no fueron seleccionadas, ¿más o menos cuántos integrantes tiene la familia? Por ahí algunas tienen 5, otras 6, algunas viviendas tienen más de una familia, entonces por ahí empiezan a construir atrás, sí, hay realidades distintas, pero sí, es el promedio en general, sí, 5 o 6 personas. Y vos hablabas de generar un estilo de vida sustentable, que la vivienda sea lo más sustentable. ¿Qué criterios se utilizan para decir que una vivienda es sustentable o que este término está como tan en boga últimamente y hasta a veces resulta como un término bastante marketinero? La sustentabilidad, no lo sustentable. ¿Cuál es el soporte que tiene ese término? Bueno, tiene que ver con la construcción, con los materiales que se utilizan para construir la casa, la orientación de la casa, cómo está orientada para que se pueda hacer mejor, para que se pueda aprovechar mucho mejor el sol, el aire, la ventilación. Tiene que ver con también nosotros tenemos con las actitudes que tienen, los hábitos que tienen la gente que habita sus viviendas. Uh-huh. Entonces apuntamos a eso, a mejorar por ahí las prácticas, a tener prácticas más responsables, el uso racional de la energía, el agua. O sea que trabajan también desde trabajan también desde un cambio cultural, de conciencia. La gente en general sabe de esta alternativa de la energía solar. ¿Cómo es la reacción cuando ustedes se acercan y dicen, bueno, tenemos una idea, vamos a probar con esto? Y en general, al principio, bueno, no hay conocimiento, muchísima gente tiene, digamos, conocimiento, pero hay desconfianza, pero después una vez que empiezan a usar la energía solar térmica, uno se acostumbra. Contame, Fernanda, ¿anda el agua fría también? También anda el agua fría, sí. Okay, porque esas son cosas que están buenas saber, porque en realidad yo vi que que parte de este proyecto fue financiado y tuvieron la colaboración de la Embajada de Alemania, ¿verdad? Exactamente, sí. La Embajada de Alemania y la empresa Edenor. En Alemania yo sé que ellos son como precursores en este tema de las energías alternativas. Entonces, bueno, se entiende que... Sí, exactamente. Por ahí hay lugares donde uno no se imagina que pueda haber sol todo el día o por ahí las condiciones son distintas, pero bueno, sin embargo lo hacen porque, bueno, también viven otra realidad y tienen posibilidad de ir por otros medios. Pero hay una cosa que me surge a mí siempre que veo, por ejemplo, mis padres viven en Marcos Paz y yo siempre agarro la ruta 200 para ir, y al costado de la ruta, esto es zona oeste, hay casas, hay todos barrios de viviendas sociales con lote propio. Bueno, son unos metros nada más, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿y qué hacen con estos metros de lote propio que, además de tener la casa, tienen como un pequeño jardín? Es como que hay prioridades a nivel Estado y a nivel realidad social de un país en vías de desarrollo que siempre están primero que la calidad de vida o la utilización de energías alternativas y demás. Entonces, ¿es posible, cómo están ustedes viviendo el tema de llevar a cabo el plan de generar energía alternativa y mejorar la calidad de vida en los barrios más vulnerables? ¿cómo lo llevan con respecto al gobierno? ¿Tienen apoyo? No, nosotros pensamos que es una prioridad y que es un cambio de perspectiva, digamos. No es que lleva altísimos costos pensar en esto, digamos. Pero hay un cambio en mínimas cosas, en prácticas, en una orientación de la vivienda, que es algo muy rápido, se pueden cambiar muchas cosas. Sí, bueno, trabajamos en eso, en cambiar un poco la cabeza de los funcionarios y de las autoridades en pos de empezar a difundir estas cosas, porque si no, no es fácil. ¿Y hace cuántos? Hay muchas trabas, y creemos que las trabas son esas. Te perdí casi todo eso que dijiste, lo último lo perdí prácticamente todo, pero bueno, hablabas de concientización y esas cosas, ¿no? A ver. Sí, exactamente, la falta de información tiene que ser más. Uy, es terrible el audio, yo no sé si es tu señal o acá, o el teléfono acá, pero bueno, vamos a tratar de seguir adelante igual con la entrevista porque es muy interesante. ¿Ustedes trabajan en conjunto con el Ministerio de Desarrollo también? No trabajamos. Nosotros articulamos con el municipio de Moreno. Ah, específicamente. Moreno, bueno. Bien. Exactamente, sí. ¿Y hace cuánto tiempo que estás coordinando estos proyectos? La fundación tiene 2 años, así que estamos hace 2 años con este proyecto. Bien. Acá te presento a Lucas. Hola, Fernanda. Lucas te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Fernanda, tengo una pregunta. Vos mencionaste de que seleccionan casas, o sea, viviendas que ya están construidas. Desde la fundación, ¿ustedes generan también espacios habitacionales o simplemente van a barrios que ya están obviamente generados, creados y lo optimizan en cuanto a energía? Claro, este barrio específicamente eran casas que ya estaban terminadas. Si tienen una casa terminada, se pueden hacer varias cosas relacionadas con la sustentabilidad. Si pensamos que se puede pensar desde cero, sería mucho mejor. ¿Hoy desde la fundación lo están haciendo? Me refiero, hoy desde la fundación. ¿Están arrancando así con proyectos desde cero o...? No, pero bueno, no es una posibilidad que descartamos, sí. Bien, en cuanto al financiamiento, o sea, hablando en porteño, en cuanto a la guita, es Edenor y la Embajada de Alemania, nada más. Este proyecto, sí, exactamente, sí. Y, sí. ¿Cuál es el próximo proyecto en el cual están trabajando, Fernanda? Y no, la idea es seguir extendiendo este proyecto a más familias, llegar a 100 viviendas sustentables. Después estamos, bueno, con el manual de capacitación para uso sustentable de la vivienda. Estamos en ese barrio y en otros barrios, capacitando sobre uso eficiente de la energía, uso racional del agua y gestión sustentable de residuos. ¿Eso se trata en eso se trata en el laboratorio, en el barrio? Sí, las capacitaciones son en el barrio. Se entrega un manual, es un manual de escuela con consejos, con juegos para los chicos, y después se dictan talleres. Claro, que ustedes van circulando por los barrios del municipio de Moreno con este laboratorio ambulante donde llevan los manuales y se dan los cursos, ¿verdad? ¿Es así? Exactamente. No solamente en el municipio de Moreno, sino en otros municipios que estamos trabajando, por ejemplo, Almirante Brown, ahora vamos a ir a Rosario, y vamos a ir por varios partidos. Bueno, es interesante. Ahí les paso un dato, por si querés tomar nota, a la vera del río Reconquista, que creo que pertenece al municipio de Merlo, no sé si es Merlo o Moreno, sí. Creo que es el municipio de Merlo, hay todo un asentamiento que va todo al costado del río Reconquista, que es un río, es un cauce que podría ser bellísimo, porque de hecho con toda la contaminación que generan las fábricas vecinas a este barrio, a este asentamiento, que están todas, como repito, a la vera del río Reconquista, se podría ahí implementar un plan de estos que sería fabuloso para recuperar también la belleza de nuestra geografía, de nuestros terrenos. Sí, totalmente. Así que ahí, muy importante. Río Reconquista. Ahora, quiero traerte un poco de nuevo con al panel solar. ¿Cómo funciona el panel solar? ¿Cuánto cuesta colocar un panel solar? ¿Cómo se trata? ¿De qué se trata? El panel es bueno, un panel justamente, hay algunos lectores que tienen panel fijo, otros que son de tubo. Esto se calienta y permite que el agua que está en el tanque se vaya calentando. Y bueno, así las familias tienen agua todo lo que es la ducha, el baño y el lavado de platos en la cocina. Bien, perfecto. Y esto es con estos calentadores de agua solares. No estamos hablando de paneles solares que proporcionan energía eléctrica. No, no, permiten calentar el agua, exactamente. Son paneles solares para el agua caliente sanitaria de la casa. Puntualmente para el agua. Fernanda, y con respecto al costo que me decías, disculpa, sí. Por ahí tienen un costo un poco mayor que un termotanque eléctrico, pero después, bueno, se va amortizando porque no gastas energía gratis. Y tiene una duración no de más o menos 25 años, ¿no? 20, 25 años, sí. Fernanda, nosotros desde el programa siempre alentamos justamente a esto. Yo soy un oyente, tengo una empresa o simplemente quiero colaborar. Sí. ¿Hay forma de acercarme, hay forma de comunicarme con ustedes, hay forma, no sé, de dar una mano con este, con esta fundación? Sí. Nosotros ahora estamos apuntando a extender este proyecto a más viviendas, sí. A seguir implementando en otros barrios, en otros partidos, en otros lugares de Argentina. Y invitamos a todas las instituciones, empresas, profesionales que se quieran sumar a este proyecto, a que participen. Sí. Bien. La forma de comunicarnos, hay una página, hay un mail, ¿cómo nos comunicamos? Hay un mail. El mail es info@sovice, que es con B corta y doble E, punto org. Muy bien, lo repito entonces, info@infovice con B corta. No, Fovice. Fovice, perdón. Fovice. Entonces, info@fovice, con B corta y 2E al final, punto .org. Perfecto. Muy bien, después igual lo subimos ahí al Facebook, sí. Así quien quiera saber más y contactarse con ustedes. ¿Ustedes están abiertos a colaboradores? ¿Reciben colaboración más allá de monetaria, colaboración de trabajo, gente que quiera ir a trabajar? Sí, por supuesto. Trabajamos también con voluntarios. Somos en general sociólogos, somos especialistas en ciencias sociales, también hay arquitectos, pero bueno, estamos abiertos a recibir distintas disciplinas. Exactamente, sí. Bueno, y la última para ir cerrando. ¿Ves un futuro sustentable para los países subdesarrollados? Un futuro así como más inmediato, no tan, tan largo como yo lo creo, por lo menos. Sí, yo creo que depende de cómo se lo mire, de la perspectiva y de este cambio cultural al que apuntamos. Yo creo que sí, los países en vías de desarrollo creo que tienen muchas posibilidades de hacer muchas cosas sustentables. En este caso, bueno, las viviendas, pero sí, yo creo que sí. Tres tips para... Depende un poco de este cambio cultural. Poco a poco. Tres tips para concientizar acerca del uso del agua, la energía, los recursos naturales. Tres, para hacer en casa. Bueno, en primer lugar, poner un poco en sintonía, ponernos en sintonía con lo que es el ambiente, poner la vivienda en sintonía con el ambiente, ¿no? Si tenemos la luz prendida y es de día, bueno, no, aprovechar la iluminación natural, así como la ventilación, eso por ahí con respecto a la energía eléctrica, con respecto al agua también, usar lo que necesitamos, no, digamos, evitar el derroche, y con los residuos también algo parecido, usar lo que realmente uno necesita, comprar lo que realmente uno necesita y no, digamos, no evitar siempre el derroche, creo que es la clave de todo. De eso es de lo que se habla en estos cursos que dan en el laboratorio de cada barrio, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. En las capacitaciones, en el manual, vamos a transmitir por ahí esas cosas, ¿no? Ponernos en relación con el medio ambiente y, bueno, usar lo que uno necesita siempre, ¿no? Pensando también en lo que uno derrocha, lo puede utilizar otro. Claro, tal cual. Bueno, y poco a poco ir tomando conciencia, y no es difícil, es como un poco cambio, el cambio de hábitos. ¿Va a haber un concurso ahora de fotografía? ¿Querés pasarnos la data así rápido y vamos cerrando? sea, el concurso de fotografía apunta tanto a fotógrafos profesionales como no profesionales a fotografiar estas cuestiones, ¿no? Cuestiones relacionadas con la sustentabilidad, con la energía. Hay muchos ejemplos, por ahí lo pueden ver en la página web, pero edificios públicos que tienen las luces prendidas durante el día y carteles enormes tapando las ventanas. Bueno, este tipo de ejemplos que hacen a los, en este caso una mala práctica, pero también apuntamos a buenas prácticas. Son buenas y malas prácticas en relación a la energía y la sustentabilidad. ¿Y el premio? Así que bueno, todos los que quieran participar, bueno, ahí en la página está bastante claro. Hay premio, hay una cámara y también premio efectivo, así que bueno. Si entran a la página van a ver que está el concurso ahí de fotografía y lo estamos lanzando ahora en breve. Bueno. También todas las instituciones que quieran sumar también a este concurso también están invitadas. Bueno, atención fotógrafos y aficionados a la fotografía. Esto ha sido Fernanda Miguel del Foro de Vivienda Social y Eficiencia Energética FOVICE. Muchas gracias, Fernanda. No, de nada. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Ahora seguimos en Pura Vida con música. Escuchamos esta banda colombiana rompiéndola. Ellos son Sistema Solar. Y esta canción se llama Bienvenidos. No te escaparás. ¿A dónde te vas a escapar? La tierra. Ven, baila con nosotros. Sistema Solar. Y no tienes nada. Ven, baila con nosotros. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Sistema solar. Libera que espera fronteras no hay. Yo quiero mi viejo que esto se escuche en Hawái. Autóctono, junto a todo mi mono colombiano. Así lo hago a mi modo, me codo del tono costado, viajando para arriba como el Apolo. Que como, como el Apolo. Que como, como el Apolo de Polo a Polo. Que como, como el Apolo. Que como, como el Apolo de Polo a Polo. La Bemba. Voces que avanzan. gobierno de la nación argentina cumplimenta esta noche. Hay radio. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Hay memoria. He creado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. La Bemba, 91.3. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Radio La Bemba, voces que avanzan. Qué rápido que se pasa, mamma mía. Ay, sí. Mensajes, hay algo que nos han escrito, muchos cariños y afectos. No, no, hay un problema en el micrófono. A ver, ¿se me escucha ahí? Está, se me escucha. Vamos, arriba vamos. Los corazones. Sí, la gente entra en la www.labemba.com.ar y nos dejan muchos mensajes. A ver, Lucas Furfaro. Y mira, Loli dice, aguante pura vida, hoy mejor que nunca, genios. Grande Loli, beso para ella. Cris de Detrás de las Paredes también nos manda un buen año para pura vida, un beso grande a todo el equipo. Vane, qué galán Furfaro. Apa, bueno, gracias. Se ve que te conoce, Vane, que se recupere nuestra productora, Vanessa, claro. Pollón. Vamos, que te queremos acá el próximo miércoles. Vamos, Vane. La licenciada Canchera, mirá, nos escribió, dice, vamos, que volvió pura vida, qué bueno, salud muchachos. Beso grande para la licenciada. Mamu y Papu. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Puedo preguntar dónde el beso para la licenciada? Con cariño, donde quiera. Bueno. Con cariño, esa sí, la, igual hay onda la entre la licenciada y Furfaro y onda. A ver. Mamu y Papu dice, éxitos, éxitos en este nuevo año para Pura Vida. Bueno, esos son los mensajes que la gente nos fue dejando en el chat de Pura Vida. Bueno, ¿cómo la pasaste? Yo muy bien. ¿Vos? Bien, la entrevista un poco complicada por el audio. Se escuchaba un poco mal. Pido disculpas a los oyentes, sí. Trataremos de corregirlo. También con la promo, con la apertura, la radio es mono, no aceptó la edición supersónica. Para la próxima la mejoraremos y la haremos mono. Muy bien. Hoy en luna llena, hoy parece que está la luna llena. Hoy sale el lobo. Gratis en el planetario desde las 22 horas va a haber un encuentro de tambores para bailar, cantar y tocar música. También habrá guitarras, charangos, siku, flautas, clavas, cadenas, etcétera. ¿Qué tipo de encuentres? No, más circense, más circense. Así que todas las lunas llenas en el planetario en la parte de atrás. No se la pierdan. Y también creo que hoy está la bicicleteada de la Masa Crítica, que sale desde el obelisco. Mirá. Luna llena. Así que siguen a la Masa Crítica y se juntan ahí igual. A morguear ahí. Y viva la vida. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya estamos. En el próximo programa tendremos... ¿Qué nos deparará el destino? Un especial de Cultivarte. Como bien les contamos en el primer bloque... El programa cambió un poco la estructura y el próximo... Nos modernizamos, estamos super fashion. Como dicen los italianos dicen fashion. Fashion. Sí, estamos super fashion. Así que vamos a tener un especial Cultivarte. Me gusta. Sí, un poco de cultura que tenga que ver con la ecología, con la sustentabilidad y con todas las temáticas que vamos abordando en Pura Vida. Así que no se lo pierdan, el próximo miércoles a las 19 horas vamos a estar compartiendo con ustedes una emisión más. Y quiero despedirme con esto, con un mail que me mandó mi mamá, que es increíble. Besos, mamá. Un beso para la Diki. Una paloma con sus dos pichones, bueno, no sé, la paloma toda tuneada, no vi paloma de este color, porque es como que tiene unas tonalidades de... Tuneada. Sí, ¿no? Toda photoshopeada la paloma, pero no importa, lo que dice es muy lindo. Los hombres pierden la salud para ganar dinero, después pierden el dinero para recuperar la salud. Oh. Por pensar demasiado en lo que les depara el destino, se olvidan del presente. De tal modo que al final no viven ni el presente ni el futuro. Y viven como si nunca fueran a morir. Y mueren como si nunca hubiesen vivido. Vivir para morir, nunca. Vivir para la vida, siempre. Bien. Ahí va, pura vida hasta el miércoles que viene. Gracias Lucas Furfaro, gracias Gato, nuestro operador. Y nos despedimos con música, como siempre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Adiós, esto es We Are Rockers, Inner Circle. Lights flying through the air, and all I've got is love to share. Do you really love me? Yeah. Do you really love me? Yeah. Memoria, verdad y justicia. Centro Clandestino Olimpo. FM La Bemba. Una radio con memoria.